Quiere decir que la iglesia no es la que salva, es una de las plataformas de salvación. Porque antes que hubiera iglesia, había salvos, y en la iglesia hay salvos. Son categorías de salvos, las diferencias de las plataformas. Ahora, lo que vamos a ver es, ¿desde cuándo se está expandiendo el reino? Entonces vamos a hacer una diferencia. El reino es, definámoslo, es el reino de Dios y el reino de Jesucristo. Vamos a ver en el último pasaje de Hechos, cuando está Pablo predicando al final de su ministerio, probablemente con unos 70 años de vida, de edad, probablemente. No está muy bien determinado, pero él empezó como a los 38, 37 años su apostolado, o su llamado, pues, pero lo terminó como en el año 70, 60 y tantos, no 70, de la era cristiana. Quiere decir que, si hace sus cálculos, ahí más o menos está la edad de Pablo, cuando terminó su ministerio. Entonces, en la parte final, dice que predicaba, vamos a ver, lo quiero leer literal, dice, permaneció, ahí dos, verso 30 del capítulo último de Hechos, permaneció 2 años en Roma, en la casa, en casa alquilada, recibiendo a los que acudían a él, o sea, de toda clase de gente. Porque ya estaba él predicando el reinado de Dios. Note, estoy leyendo la versión, una versión Shokel, la versión Shokel. Reinado de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesús Mesías. Note que está haciendo dos, diferencia de dos prédicas. ¿Qué sería entonces el reino de Dios? El reinado, reinado, no reino. Reinado. Está mejor la traducción reinado que reino. Reinado quiere decir que él manda en los individuos, en individuos, pero no en el mundo. En los individuos que le creemos. En los que le creemos, manda hasta donde le creemos. Entonces el reino de Dios es el dominio o la obediencia completa de cada persona a las demandas del rey. Ese sería reino o reinado de Dios. Lo predicaba Pablo hace 2000 años. Entonces, pero si vamos más atrás, ¿desde cuándo se predica el reinado? No el reino, el reinado de Dios. Desde que cayó el hombre. Porque entonces se les dice, yo escogí unas palabras que se usan ahí, y las vi en el diccionario y no me alcanzó a verlas todas, pero más o menos, vamos a hablar de palabras: rehabilitación, amnistía, reconciliación, adopción, herencia. Vamos a definirlas, ¿verdad? Bueno, entonces decía que el reinado de Dios se está predicando desde que cayó el hombre. O sea, vuelvan a obedecer. Esa es la predicación del reino, o del reinado, no del reino. Cuando Cristo vino encarnado, cuando Jesús encarnado estuvo en la tierra, se predicó el reino, no el reinado. El reinado ya estaba predicado. Pero entonces ya predicó el reino. ¿Qué es el reino entonces? El reino que predicó Cristo hace 2000 años es, aquí está el rey, ¿quieren reino? Lo manifiesto. No, no queremos. Que conste que esa oferta fue a los judíos. No fue al mundo. No vino el Mesías al mundo y decirles, ¿quieren ustedes reinado en el mundo? No. Vino a una nación y les dijo, yo soy el rey, ¿quieren reinado? Manifiesto. No, ¿cuánto lo voy a posponer? Quiere decir que entonces, por eso es que la era de la promulgación del reino está ahora, para los judíos, pospuesta. Vamos a ver, vino los judíos, vamos a decir, aquí están los judíos y aquí está el mundo gentil. Entonces él vino a los judíos. ¿Quieren reino? Se los manifiesto, me aceptan como rey y yo lo implanto con ustedes, no con el mundo. El mundo estaba usurpado. Pero como ellos lo rechazaron, entonces dijo el Señor, bueno, como ustedes me rechazan, y no puede haber reino sin rey, entonces lo pospongo para ustedes. No hay reinado, perdón, no hay reino para ustedes, sino hasta que me acepten cuando regrese. Que quede aquí en claro eso. Entonces, ¿qué hizo? Entonces dijo a Pablo, ahora ve a los gentiles. Y a ellos les pregonas. Ahí entra, aquí ya entroncamos. Pregónales el reinado de Dios. Miren, porque es importante saber bien las palabras, ¿no? Pregónenles el reinado de Dios a los gentiles, a todos. Entonces, ahora que aquello que estaba ofrecido directamente a los judíos, ahora se le promulga a todos. ¿Qué? Obedezcan. Vuélvanse al Dios. Eso es una cosa. Pero dice que predicaba acerca de Jesús Mesías. Entonces está hablando de un reinado presente en los días de Pablo. Y presente ahora. Por favor, ahí anote si no queda claro esto para preguntarlo después, porque esto es básico. Si no entendemos esto, vamos a hacer un enredo de todo. Porque a Pablo le encomendaron ahora, ve a los gentiles, al mundo entero, y esa es la expansión del reino, o del reinado. Y les dices que ya puedo yo ser rey de ellos individualmente. Por eso predicaba el reinado de Dios. Pero también les quiero anunciar, dice, que viene el rey otra vez, rechazado ya por los judíos, a ofrecerse a todo el mundo para traer el reino. Entonces ese reino es futuro, porque todavía no ha regresado. Por eso es absurdo, absurdo de toda absurdez, querer poner reino ya, sin reinado previo. El reinado tiene que ser, nadie que no haya reinado, Señor, en él, va a estar en el reino futuro. Nadie que no lo haya aceptado va a pertenecer al reino eterno. Porque el único camino es Cristo. Entonces quite a Cristo de en medio y no hay camino. Yo soy el camino, dijo él. No dijo que eran las instituciones, ni la ley, ni esto, ni el otro. No, yo soy el camino. Y nadie va a llegar al reino de Dios eterno si no va por mí. Bueno, ya está establecido que él es exclusivo por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se llega por medio de Jesucristo? Solo por la fe. Oficial, yo creo que diría yo, preparado por Dios, que Dios promoviera que cuando estaba en Roma el judaísmo, los habían miles, se calcula que habían 40,000 judíos en Roma, en los días de Pablo. Quiere decir que ellos lo que estaban haciendo esos judíos, porque nunca se les callaba la boca, y ellos decían, hablaban del judaísmo como una medicina mundial, pero menospreciaban a los gentiles. Entonces estaba haciendo un enredo. Cuando Pablo fue llevado a Roma, prisionero, se le facilitó la independencia de la proclamación futura del reino sin que tenga que ver la ley judía, porque el emperador romano de esos días, no sé quién era, expulsó a todos los judíos de Roma. Mire qué casualidad, ¿eh? Entonces, si hubieran estado los judíos en Roma, Pablo no hubiera podido implantar la gracia, porque se hubiera hecho un lío con los judíos. Entonces lo que hizo el Señor fue, ordenó que el emperadorcito que estaba en la tierra promulgara una expulsión de judíos. Si estarán a la orden de Dios hasta los gobiernos de la tierra. Entonces ya Pablo encontró fácil. Dijo, bueno, ahora, miren, dijo, como ustedes no saben nada del judaísmo, ahora les traigo la buena nueva. Olviden el judaísmo, lo que les dijeron. Aquí la salvación es con solo creer en Cristo. Ahora, como ellos no conocían, la mayoría eran gentiles, ¿no? En Roma. La minoría judía ya la habían echado. Entonces dijeron, bueno, entonces no hay que atender que las sinagogas y que ellos nos están diciendo tal y cual cosa. No, olvídense, dijo Pablo. Olvídense eso. Ahora es crean en Cristo y serán salvos. Bueno, ¿quiere usted más simple el mensaje del reino futuro? Entonces no hay ahora, ¿por qué tenga usted que estar? Aquí lo notaba, no tiene por qué usted estar imponiendo ley. Porque Pablo predicó el evangelio del reinado de Dios, que tampoco tiene la ley del Sinaí, porque ese reinado de Dios se estaba promulgando desde antes del Sinaí, desde el Edén, pues. Bueno, si se estaba promulgando antes de que hubiera ley del Sinaí, entonces, ¿qué tiene que ver la ley del Sinaí con la salvación? Nada. Entonces, ¿para quién fue la ley? Para los judíos, para encauzar a los judíos hacia la cruz. Que hayan fallado ellos, es problema de ellos. Y tal vez si me siguen ahí el horario, porque no sé qué, quién me va a seguir la hora. 40, 50 minutos. ¿Tienen ahí cómo? No traje ni reloj, porque ni caso le hago a todos los... Ya me cansé de traerlo y no hacerle caso. Mejor no le hago caso a ustedes. Bueno, pero para más o menos calcular cuánto llevo, ¿verdad? Porque a veces me va la lengua. ¿Ah? 50. Desde el principio, pues. Ya llevamos 15, ¿no? Ah, me está haciendo chanchullo, ¿no? Más o menos, llévenme la cuenta. No tengan pena, decirme, ya se llegó el tiempo. Ahora bien, entonces, como el Evangelio no lo promulgó solo Pablo, sino que los apóstoles del Cordero, resulta que habían dos líderes, Pablo y Pedro. Al final, pues. Entonces Pedro estaba legalizando, decía, sin ahí para salvarse. Viene Pablo y lo para, y ahora Pedro y Pablo promulgan el mismo evangelio sin ley. O sea que se rindió Pedro. Ahora entonces, según Gálatas 2:6, vamos a ver qué dice. Gálatas 2:6. Según Gálatas 2:6, que mejor si lo leemos, porque a lo mejor es que equivoqué la cita. Gálatas 2:6, ¿qué dice? Alguien que lo tenga ahí rápido. Añadir. Entonces quiere decir que llevaba un nuevo evangelio que no tenía nada que añadir la ley. Bueno, entonces Pablo y Pedro llevaban ya el mismo evangelio. Ahora, note usted que la ley no es necesaria. Hechos 15, 7. La ley ya no es necesaria. Ahora, eso hay que dilucidarlo, hermano. Si no vamos, no vamos a tener cómo combatir a los legalistas que están enquistados en las iglesias. y hay que desalojarlos. A bombazo limpio. Yo me he comprometido con el señor a pelear con los legalistas. Porque ya me invadieron la iglesia y en otras congregaciones. Y no hay modo cómo conjurarlos, hermano. La única manera de pararlos es con la escritura. Leamos Hechos 15. La cita que les di, ¿cuál es? 15:7 al 11. Habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio también, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Bueno, ¿qué es ese yugo? La ley. Que nadie ha cumplido, dice. Entonces, ¿cuál es la necedad del legalista de hoy de querer imponer leyes que ni ellos están cumpliendo? Ni los mismos que vienen con su legalismo a imponérselo a otros lo están cumpliendo ellos. Ellos lo que quieren es que el otro haga como ellos hacen, pero se guardan sus secretos. Se van a las playas en su libertad, pero no dejan que nadie vaya a las playas. Van a los hospitales y se curan en los hospitales, esos líderes, pero no dejan que los feligreses vayan, eso porque a mí me consta. Yo lo he visto. Ellos toman medicinas aunque les pongan rótulo de vitamina. Y dicen que no hay que usar medicinas. Ellos andan con la ropa hasta el ojo del pie. Y como que esa fuera la santidad. Y ellos tienen las ideas más cortas que la ropa. O sea que no se puede imponer lo que no está vigente, pues. Ahora, si hay vigencia, la ley del amor del espíritu tiene leyes actuales. Pero es que eso no es legalismo reclamarla. Pero lo que hay que ver es qué es lo que se reclama. Por ejemplo, la ley del espíritu solo reclama dos cosas externas. Honestidad y no ostentar. Entonces, no es legalismo exigirle a una persona que ande honestamente. Ni es legalismo exigirle que sea modesta en el vestir. Deshonesta sería incitadora de la carne con sus modas. Dice que estoy hablando en general. Ni puede incitar la carne con sus modas una mujer ni un varón. Ahí está englobado todo eso. Todo lo que sea deshonesto. Aparte está la no ostentación, que eso sería no ser opulento en donde choca la opulencia. Opulencia, pues, porque la opulencia es relativa. Lo que es opulento aquí en un pueblo no es opulento, o es más opulento. Lo que es opulento aquí en París es ridículo. Entonces no podemos exigir. Mire, ¿cuál sería la medida de la opulencia, por ejemplo? Si va usted a una zona marginal, opulento es... Para no ser opulento tendría que ir en bicicleta o a pie. Pero si ya llegó en carro, ya es opulento. En relación al área. Entonces no contemos mucho la opulencia porque cada uno tiene su medida. Así estamos más amplios. Ahora, en cuanto a la honestidad es más fácil, porque claro, no va a venir en calzoneta a la iglesia. Eso sería deshonesto. Pero sí sería legalismo estar diciendo, mire, su ropa debe ser así o asado. ¿Con qué modelo? ¿Qué modelo? A mí me han dicho, cuando entraba la gente solo por aquella puerta, póngase ahí, hermano, me decían los ancianos que me mandaban en ese tiempo. Póngase ahí en la puerta, hermano. Ya como que ellos era su empleado de ellos. Póngase ahí en la puerta y no deje entrar a los que entran así, así, así, así. Desde entonces me negué, pero siempre se entraba la gente, siempre había normas aquí. Por ejemplo, había hermanas legalistas, que entraba alguien con atuendo raro, según ella, porque no hay norma, y entonces le metían papelitos en el, o se los daban, o si era mujer se los ponían en su bolso, en donde las insultaban con textos. Eso no es legal, no es bíblico, pues. Entonces, les decía yo, bueno, ¿qué me voy a poner a hacer allá? ¿A medirles el cabello con un metro? ¿O a decirle, no, usted no entra porque trae esa ropa? ¿Cuál es el...? Les dije, denme el figurín y me pongo allá. ¿Cuál es el figurín que tengo yo que imponer? Todavía lo estoy esperando. No hay figurín. Si te pones una ropa estrafalaria, varón o hembra, pues puedes hacer el ridículo, pero tienes derecho de hacer el ridículo. Tienes derecho. Ahora, claro, si vas a andar vestido de mujer siendo varón, entonces ya no es ridículo. O viceversa. Que conste que cuando la mujer usa atuendos de varón, se está refiriendo a la tendencia homosexual, no se está refiriendo a la hechura de la ropa. Porque lo que aquí es de mujer, en otro lugar puede ser no de mujer. Y también hay ropa que se parece a la del hombre, pero es de mujer. Pantalones, por ejemplo, que un hombre no se los podría poner. Son pantalones femeninos. Entonces ahí no cuenta la escritura. Ahora, si el pantalón o la falda son demasiado deshonestas, pues están fuera de línea por la honestidad, por la deshonestidad, pero no por la contextura, ni por el estilo. No dice la Biblia, aunque habla del cabello, no habla de la ropa, en el sentido de qué color la ropa, y que no, solo honesta y no ostentosa, y punto. ¿Se ocupa más del peinado? Por el asunto del cabello. Por eso nada más. Y tampoco es costumbrismo judío. Porque si acostumbrismo nos vamos, lo correcto ahora sería que los varones entráramos con sombrero. Ese era el legalismo judío. Y las mujeres tapadas hasta los ojos, solo los ojos de fuera. La orden para la iglesia fue que la mujer se cubra sobre su cabeza, sobre su cabello femenino, y eso es muy relativo porque lo femenino en un lado no es muy femenino en otro lado. Y el varón se descubra la cabeza. Por eso sería deshonesto que usted estuviera varón con sombrero aquí adentro. Aparte, pues, que una vez entró alguien con sombrero, aquí, a la iglesia, y ya le iba a disparar, porque sí dije yo, pero todo sin sombrero, yo solo con el sombrerote. A veces cuando uno usa sombrero, yo nunca usé sombrero, pero dicen que los que usan sombrero como que sienten que no tienen, ¿verdad? Y dije, se le habrá olvidado que tiene sombrero. O como me pasa a mí, hermano, que ando buscando los anteojos y los tengo puestos. De tanta costumbre, ¿verdad? Ya no siente uno los anteojos. Bueno, pero no, ya iba yo a decir algo cuando un diácono me fue a decir que el fulano andaba con sombrero porque tenía una enfermedad muy visible, ¿verdad? Pero para haberlo sabido. Y por eso se dejó el sombrero. Pero aparte de eso, de cubrir algún defecto ahí, el varón debe estar descubierto. Ahora, ¿cuál sería el legalismo? Si estamos hablando de costumbres judías, como dice que cubrirse la cabeza de la mujer es costumbre judía, ¿quién dice? Si la orden se da porque desde el Edén, cuando no había judíos, era necesario que la mujer estuviera sujeta. O si se da una razón universal, pues no puede ser una costumbre regional, por lógica. Bueno, no estamos defendiendo lo defendible por sí solo. Entonces Pablo y Bernabé, que se fueron los primeros que expandieron el reino como apóstoles de Jesucristo. Los otros eran apóstoles de Jesús. Por eso dice Pablo, yo fui con los otros apóstoles. ¿Cuáles? Los de Jesús. Él nunca fue apóstol de Jesús. Él fue apóstol de Jesucristo. Porque solo lo vio resucitado. No lo vio mortal. Ni lo conoció. Bueno. Vamos a seguir avanzando. Me cuesta avanzar, hermano, porque esto es meticuloso, ¿verdad? Entonces, cuando hubo la victoria de Pablo sobre Pedro, se unificó el evangelio. Y ya no había evangelio para los judíos y evangelio para los gentiles. Ahora, cuando empezó la iglesia, como todavía no estaban, usted sabe que el amanecer es poco a poco, todavía no estaba esto establecido como ahora, y entonces como habían judíos y gentiles en la iglesia nueva, los sentaban aparte. Entonces tenían que decirle algo a los judíos y luego a los gentiles. Pero cuando ya estaban juntos en el recreo, se daban de... Porque ustedes son muy libres y nosotros tenemos que cumplir esto y esto. Ustedes tienen que cumplirlo también. Ese es el origen del legalismo. Entonces, por ejemplo, pero es que también hay excesos. Por ejemplo, los gentiles en la iglesia cuando daban recreo, como que yo lo hubiera visto, agarraban sus chicharrones y se los comían enfrente de los judíos. Y los judíos reclamaban, no sé si se les hacía agua a la boca o por qué, reclamaban, ¿y por qué están comiendo ustedes carnes prohibidas? Porque ya no hay restricciones. Entonces intervino Pablo, momento, si se ofende a alguien, mejor no lo coman. Pero eso no era una orden perenne. Porque ahora se puede, ya no hay judíos a la vista. Más que los legalistas, que no son judíos. Entonces ahora pues usted puede comer de todo. Aún, lo que le digan a usted, a menos que usted ya lo tome muy en serio, que eso fue sacrificado a los ídolos. Pero si a usted no le consta eso, écheselo. Écheselo. Ya lo dice Pablo en sus cartas. Si un pagano te invita a comer, ve y come. Y cómete todo lo que te pongan enfrente. A menos que alguien se siente estorbado o tu conciencia. No la del otro, la tuya. Por eso, no vamos a prohibir que se coma carne de marrano solo porque haya alguien a la vista, sino porque hay dudas aquí, en cada uno. Inclusive, yo estoy explicando esto porque hay dudas, ¿no? Entonces, mientras hay dudas, mejor. No es tan buena la carne de marrano como para que no se aguante. Y cómasela detrás de la puerta. Si su conciencia no le redarguye. Con bastante limón. Y ceviche. Bueno, deje las preguntas para después. Muy bien, entonces ahora Pablo, note usted que entonces en la expansión del reino se va a abrir de los judíos, para ellos el reino se postergó. Para los gentiles el reino de Dios se abrió, el reinado de Dios, no el reino. A nadie se le está predicando ahora, sea quien sea, porque ahora se les predica a todos, a nadie se le está predicando que ya el reino está aquí, el reinado está, en los que lo reciban. Pero estamos dentro de un mundo usurpado. De tal manera que ¿por qué el reinado? Mire, hermano, a veces otros tienen la culpa y uno carga el fardo, ¿verdad? ¿Por qué razón es que el reinado... Bueno, ya dijimos por qué el reinado sustituyó al reino, porque no lo aceptaron los judíos. ¿Pero por qué razón es que no hay reino ahora? Por causa de los judíos. Pero no porque usted y yo no hayamos pecado, sino porque ya no ven el pecado. Porque lo leímos aquí, porque es olvidar la pena. No existió la pena. Otras palabras que vamos a manejar son rehabilitación. ¿Qué es rehabilitar? Según la Real Academia Española, ¿qué es rehabilitar? Rehabilitar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Volver a qué? No, pero volver a... Es que estamos en la misma definición. ¿Volver a qué? No son diccionarios ustedes tampoco, ni yo. El rehabilitar es volver a ser útil. O sea, éramos útiles, nos hicimos inútiles, y el Señor rehabilita, nos vuelve a ser útiles. Ok, ya que está más fácil con diccionario. Reconciliación, ¿qué es reconciliación? ¿Ah? ¿Volver a qué? Es volver a la armonía anterior. Ni más ni menos. Por eso dice que la gracia nos da más de lo que pedimos. Porque si vamos a volver nada más a tener la vida de antes y nada más, ya no se nos agregaría la eternidad. Entonces la gracia da más de lo que pedimos. Entonces da más que la reconciliación. Porque volvemos a tener comunión o armonía con lo anterior y volvemos a ser útiles, pero ya es como que si no hubiéramos pecado. Pero la gracia, al ver que no pecamos, no nos da nada, solo que no tenemos culpa, pena. Pero, ¿qué sería que solo nos libraran del infierno y nos dejaran viviendo esta vidita? ¿Cuántos creen que lo que vino a hacer Cristo nada más es salvarle del infierno? Ah, menos mal, no cree, ¿verdad? No, pues, no vino solo a eso. Porque nos dejaría medio chamuscados a un lado. Nos dejaría llagados ahí, tirados. Y no nos morimos del fuego del infierno, nos vamos a morir de las llagas. Entonces la gracia agrega que no solo nos escapó del infierno, sino que nos rehace. Nos restablece. ¿Qué es adopción? Es otra de las palabras. A ver, como que sos abogado, ¿qué pasa? La Real Academia Española, en el diccionario que tengo, dice tomarlo como hijo, no que es hijo, como hijo. O sea, lo que tú dijiste ya con términos jurídicos. Legalmente como hijo, pero que no es hijo. Ahora, ¿qué es herencia? Heredar, pues. Heredar sería recibir los bienes y derechos que no se extinguirán con la muerte del testador. O sea que no te están heredando si el testador está vivo. Ahí te están dando. No, aparte. No te están dando. Mejor dicho, te están dando. No te están heredando. Ahora, si el testador se murió y te pasaron los bienes de él, ahí te están heredando. Porque se murió el testador, pero eso no te quitó los derechos ni te quitó los bienes. Que fue lo que Cristo hizo. Del testador, ¿seguro? Entonces, por eso es que el nuevo pacto no funcionó antes de la muerte de Cristo. Por eso no podemos aplicar nada del Calvario para atrás hoy. Como ley. Porque el testamento con la muerte es confirmado. Claro. De otra manera, no es válido el testamento que vive el testador. ¿Seguro? Entonces quiere decir que, digamos, si el ladrón en la cruz murió en el momento, pues parece que murió después de Cristo, ahí se escapó. Murió después de Cristo, porque le quebraron las piernas para que muriera, pero no sé yo exactamente, hermano, ni usted tampoco, si le quebraron las piernas antes de que Cristo muriera, o que yo tengo entiendo que Cristo, aunque no lo habían visto todavía, porque parece que les quebraron las piernas a ellos primero, ya había muerto. Entonces murió Cristo antes. Parece meticulosidad esto. Pero si murió Cristo antes, entonces ya están habilitados en el nuevo pacto. Está habilitado el nuevo pacto. Ahora, si no murió antes, aunque hayan muerto simultáneamente, que sería muy difícil, entonces le agarró la ley anterior. Que para la gracia de todas maneras es lo mismo. No, no sé si me explico. Bueno, deje la preguntita. ¿Cuánto llevamos ya? Se les olvidó, ¿verdad? 5 minutos. Ah, bueno. No, que eso son los 5 llevo. Bueno, entonces, quiere decir que Pablo le fue conferido la expansión del reino, y junto con Bernabé, a toda criatura. Solo que él se fue por sectores. Se acercó a los judíos, no lo quisieron. Se acercó a los ignorantes, a saber cómo lo recibieron. Entonces se acercó a los intelectuales en Grecia, en Atenas, y lo rechazaron. Pero note cómo él iba con los intelectuales, con los tontitos, con los atrasados, con los bárbaros, con los estos, con los judíos. O sea que sí es viable expandir el reino según las culturas, según las etnias, según las costumbres, según la idiosincrasia. Es posible ir con los ricos, es posible ir con los pobres por separado, es posible ir con los profesionales, es posible ir con los obreros por separado, pero sin establecer rangos sociales, que es lo difícil. Muchos se van solo con los ricos para sacarles plata. Otros se van con los pobres para aguantarse el estómago y ver por dónde sacan. Otros van revueltos. No se puede. Eso sería como que en un colegio usted revolviera todas las clases. ¿Cómo enseña? Se aburren los de kinder cuando de álgebra. Y se aburren los de álgebra cuando le dé lecciones de kinder. Mejor a los de kinder acá y los de álgebra allá. En el mismo colegio. Ah, dirá alguien, por eso yo me dedico solo a los fichudos. Bueno, si ese es su llamamiento, que Dios lo ampare y que lo haga reconfesado. Algunos hemos tenido llamamiento para ir a los que no tienen, por años, aún recibiendo invitaciones de los fichus, porque según el llamamiento. Ahora, ¿por qué Cristo no envió a los discípulos de Jesús? ¿Por qué no los envió a los potentados? Porque les hubieran comprado el ministerio. Los envió a los pobres para que no se los compraran, no tenían con qué. Porque el que te compra te maneja. El que te sostiene la iglesia te maneja. El que te sostenga tu ministerio personalmente te maneja. El que paga manda. Ah, pues no te doy los diezmos, ¿verdad? Pues ya no te ayudo. Entonces cambia el mensaje inmediatamente. Por eso lo mejor es no tener compromisos. Que de alguna manera le va a dar de comer a uno el Señor. Y no solo bananitos. Amén, ¿verdad? Pero es muy difícil cuando alguien le alumbra con un espejito los ojos. A ver, le dice, a ver, ¿qué dice el hermano? ¿Qué predicamos hoy, hermano? Predique tal cosa. Muy bien. Ese está vendido. Y hay quienes se venden por 10 centavos. No cuestan muy caro. Agárrela. Bueno, ahora bien, yo finalizo. Me quedan 3 minutos, Mino. No, y aquí me quedan 3. Dice acá la ley primera de Corintios. Saber en qué parte. En Colosenses, en 1 Corintios, que la ley caducó con el Mesías. 1 Corintios, en Gálatas, en Romanos, se ve que caducó la ley con el Mesías. En Corintios se ve que hay problemas de la comunidad. Léelo. Ahí está. Fíjate que a veces las traducciones nos engañan un poquito, porque el fin de la ley, pareciera que, saber qué quiere decir eso, fin, pero la meta, por lo cual fue hecha la ley, es para que termináramos en la gracia de Cristo. Cuesta entenderlo solo de leer el fin de la ley. Si entendemos fin como que terminó ahí, está bien. Pero si entendemos fin como que la meta, entonces sigue. Entonces, definámoslo. La ley fue mientras no venía la gracia en Cristo. El ayo. Por eso dice, la ley la trajo Moisés. Pero la gracia la puso Jesucristo. Como quien dice, Moisés, ya, ahora yo. Por eso, meter la ley ahora aquí es desgracia, hermano. No que la ley de Dios no sirviera, sirvió. No que la ley de Dios no fuera buena, fue buena, si era de Dios. Pero fue buena para qué etapa. El doctor dice, pues ¿de qué sirve la ley? Dice, fue puesta por causa de las rebeliones, hasta que viniese la simiente. Sí, ahí está claro. Gálatas 3, 19. Ahora bien, entonces la ley está caduca hoy, la ley del Sinaí. En las cartas de Pablo se ataca las falsas doctrinas y una serie de cosas que según los ambientes Pablo enseña. Ya se puede imaginar si estuviera enseñando Pablo solamente costumbres con que los varones no usen falda y las mujeres no usen ropa de varón con tendencias a lo varón. ¿Cómo harían para predicar en donde los varones usan falda? ¿Cómo harían en Escocia? Que no usan falda, sino minifalda los hombres. ¿Cómo harían para predicar ustedes el Evangelio en África, en donde la barriga de las mujeres está de por fuera y otras partes más? ¿Cómo harían? Si lo que es deshonesto aquí, allá es belleza, ¿no? Ya los hombres ni miran las barrigas. Allá, pues. Aquí llamarían la atención. Estarían predicando aquí y todos viendo las barrigas. Entonces es según las culturas, según los ambientes. ¿Cómo haría usted en un salón de etiqueta, todos de etiqueta, corotita, mariposa, fraqui y smoking, y saliera usted en camisa? Sí, esos que andan con trajes ostentosos. No tendría lugar el mensaje, ya no le oyen el resto. Ahí lo lógico sería que usted llegara de etiqueta a predicar. Ahora, se va a ir a un área marginal, quítese la corbata de mariposa. Sea sabio. Una mujer de esas ostentosas y feas que parecía Jezabel me dijo, ya me va a reclamar usted me entró a decir a la oficina de una radio donde era director. Porque dicen que usted me puso Jezabel. Yo no le puse Jezabel. Ahí por unanimidad le habían puesto Jezabel. Entonces, no me va a decir, me dijo, que todo esto. Y yo iba con su Biblia. Muéstreme dónde yo estoy en pecado. Le dije, no, hermana. No. Además, me dijo, usted debe saber que yo fui misionera en Haití. Y con esa facha le dije, ¿en Haití? ¿Cómo así? Me dijo. Aparte del chiste de Mino. ¿Cómo así? Me dijo. Claro, le dije, yo no le estoy diciendo que está mal vestido o bien vestida. Acuérdense que hay honestidad y deshonestidad y hay ostentación y no ostentación. Pero ahorita me acaba de dar usted el arma con que la va a matar. ¿Así iba usted a Haití? Sí, me dijo. ¿Qué falta de amor? Le dije. Porque allá era una... Si aquí es ostentosa usted, ¿cómo sería en Haití? La mujer se salió, cerró su Biblia. Pensó que por otro lado iba a llegar yo porque llegó en pantalones. Y entonces le dije, ah, sí, ya me va a decir de los pantalones, me dijo. No, de los pantalones no, le dije. Porque esos pantalones veo que son de mujer. Pero están apretadísimos. ¿Y cómo hizo para ponérselos? Mira con quién se fue a meter. Entonces yo le critiqué lo deshonesto de esos pantalones. Porque no soy tan cretino para pensar. No soy cretino. Para pensar, no tan, ¿verdad? Para pensar que no haya dos mangas para piernas de mujer y dos mangas para piernas de hombres. Que eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice confundir las vestimentas según el sexo. Ahí está. Cerramos ahí. No, ya no pudimos expandir el reino, solo hablamos de lo que hay que expandir. Lo vamos a dejar el tiempo para las preguntas. Ahora sí me miden 50. No, ya no. Mídanme 50 y mientras hace las preguntas orales, ¿verdad? Para no perder tiempo con los... Mientras escriben, porque hay quienes escriben despacio. Esto se pone bueno, porque ahora puede usted preguntar con toda libertad, que la Biblia le va a contestar. Bueno. Si le contesto yo, se queda con dudas. Si le contesta la Biblia, ahí queda planito. Bueno, Otto. ¿Sí? Dios le bendiga, mi hermano. Gracias. Mire, mi hermano, ¿qué posición tendríamos que tener los pastores con respecto al cabello de las mujeres? ¿Habría que exhortar a determinado largo o dar libertad al común? Lo que debemos de hacer es que haya diferencia entre cabello de hombre y cabello de mujer. La longitud del cabello no nos toca a nosotros medirla. Según las costumbres dijimos ya, habrá lugares donde un cabello muy largo es fuera de línea, o un cabello muy corto también en el varón es fuera de línea. Aunque si nos ponemos estrictos, el varón no se debe dejar crecer el cabello, ok, crecer. Entonces hay que andar rapado. Porque aunque te haya crecido un par de centímetros, ya te creció. Alguien que me vino con esa diana a mí, me dijo, mire, me dijo, ahí andan con el cabello largo y que no sé cuánto. Mira, le dije, no nos pongamos tan estrictos porque vos mismo tenés el cabello largo. No, me dijo. Pero si ya te creció, le dije. O así naciste. Para contestarte. Entonces no es la longitud en la que uno, según los momentos, según los estados, según los lugares, puede uno calcular. Pero por ejemplo, va uno en su auto Y allá adelante iba una vez uno que se iba haciendo así. Dije, ¡ay, esa señora! Dije yo. Mujer tenía que ser. Y cuando pasé frente a él, era hombre. Entonces se confundía el cabello con el de las mujeres. Ahí ya la cosa se puso rara. Pero hay gente que anda con cabello largo y no tiene intenciones de parecer mujer. Así que no nos vamos a meter en eso. Pero entonémonos en el ambiente donde estemos. Concedamos por amor lo que otros no entienden. Ejemplo, Cristo. ¿Por qué Cristo andaba como hebreo? ¿Por qué no andaba como japonés? ¿Por qué no andaba como los paganos? Andaba según la cultura de su pueblo. No desentonaba, era uno entre más. Quiere decir que se puede estar llamando la atención o por exceso o por defecto. Si alguien viene aquí y quiere parecer muy humilde y viene con roturas y rasgaduras y parches, todos se le van a quedar mirando. Eso ya es ostentación, solo que en el grado extremo de abajo, para que lo miren, para llamar la atención. Yo estaba en un aeropuerto, en eso pasó un fulano por ahí, hermano, se le veía toda la ropa interior, llevaba un pantalón todo roto, caro, comprado, ya roto. ¿Para qué fletado llevaba pantalón? Era desentonante, pero yo no podría con Biblia decirle, ¿por qué anda usted con pantalones rotos? Él quería llamar la atención. Y tampoco la Biblia dice cómo debe de ser para no llamar la atención, pero eso es lógico, cada uno. Si vienes con una manga del pantalón y la otra no, el otro día me puse yo zapato café con negro. Un negro un lado y café el otro, porque estaba muy oscuro cuando me levanté. Y después andaba viendo dónde escondía los pies. Quiero ver, no, ahora vengo. Bueno, eso quiere decir que la respuesta es no dejarse crecer el cabello. Si nos ponemos literales, rapados. No dejarse, no, que la mujer no se lo corte, medir hasta dónde se lo va a cortar. No está prohibido que la mujer se arregle el cabello. ¿Hasta qué punto? A no confundirse con el varón. Dejar descubierta la cerviz, la mujer no debe. El varón debe descubrirse la cerviz. Esas serían pautas generales. No con metro en mano. A ver, venga acá, hermano. Vamos a medir. Pase. No. Menos mal que no es el cielo, ¿va? Solo es la congregación. Hermano Otto, aprovechando que usted está hablando algo acerca de la gracia, yo entiendo que el tomar bebidas alcohólicas no es bueno. El problema a veces es quererle explicar a alguien, tal vez con contexto bíblico, pues por el hecho de que cuando uno ve la Biblia, pues a veces hasta la gente inconversa se da cuenta de que no hay prohibiciones estrictas con respecto al uso de bebidas alcohólicas. Exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta adecuada, hermano, a dar en un ambiente de gracia que uno está comentando? ¿Sabes qué es el problema? Que son las intenciones. ¿Por qué te tomaste esa copita? ¿Para ausentarte del momento? Eso está prohibido. Gracias. Legalismo. ¿Por qué está prohibido? Mira, pero hay que ser cautos. Si no, nunca va a haber una segunda copa si no te tomas la primera. ¿No sería mejor evitar la primera? Sobre todo por el ejemplo de los débiles. A mí me dijeron una vez, tú no tienes ancestros alcohólicos, me dijo el espíritu. Pero ¿qué sabes tú si los que te están viendo tomar esa copa, que a ti no te va a hacer daño, le va a hacer daño a ellos? Cabal. Entonces no debe tomarse, por ejemplo, fumar. No dice la Biblia. Y yo creo que en ese tiempo se fumaba, saber qué, pero se fumaba. Fumar es agredir la salud. Y ahora se está demostrando que el cáncer del pulmón, el no sé cuánto por ciento elevadísimo, es por fumar. Tú estás agrediendo tu cuerpo con ese vicio. Ahora bien, ese vicio no es el único pecado. Lo que pasa es que uno los acuña tomar, fumar, mujeriar, ya esos son los tres pecados que te impiden ser diácono. Aunque tengas todos los demás, porque no huelen ni hieden los otros pecados. El rencor, la envidia, no echa humo. Pueden haber diáconos sin que nadie se dé por agredido. No, lo hubo. Hay diáconos, o deben haber diaconisas también, llenas de envidia y de rencores. Pero ahí están de diaconisas. Pero el que fumó, ese ya no puede ni pasar enfrente del diaconado. Hacemos escalas de valores nosotros a nuestro antojo. Aleluya, hermano apóstol, dice, podría interpretar en Hechos 26, 18, las dos fases, dice, y la primera, vuelve de las tinieblas a la luz, salvación al espíritu, y potestad de Satanás de Dios, pero de restauración del alma.